viernes 10 de junio, para estudiar y meditar, en el contexto de los eventos descritos en Mateo capítulo 24, Jesús también dijo, comillas, «De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca». Verso 34. Este texto ha llevado a confusión, porque obviamente todas estas cosas no ocurrieron en el tiempo de una sola generación. El doctor Richard Lehman, escribiendo en el Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, dice que la palabra griega traducida como, comillas, generación, corresponde a la palabra hebrea dor, que a menudo se usa para designar a un grupo o clase de personas, tales como una, comilla, generación contumaz y rebelde, cierre de comillas. Salmo 78:8. De este modo, Jesús no estaba usando la palabra para indicar tiempo o fechas, sino para describir la clase de personas malvadas a quienes se había estado refiriendo. Comillas, en armonía con este uso del AT, Jesús habría usado el término generación, sin un significado temporal, sino para referirse a una clase de personas. La malvada generación incluiría a todos los que se comparten características malas. Mateo capítulo 12 verso 39, capítulo 16 verso 4, Marcos capítulo 8 verso 38. En otras palabras, el mal continuará hasta el fin del tiempo, hasta que Jesús regrese. Preguntas para dialogar. 1. Como adventistas del séptimo día, ¿de qué modo tratamos con lo que parece una demora aparente? ¿No creyeron generaciones anteriores de adventistas que Jesús volvería durante su vida? ¿Y no esperamos muchos de nosotros lo mismo? A su vez, ¿no es esperar su retorno durante algún período específico una forma de fijar una fecha? ¿De qué forma podemos hallar el equilibrio correcto en la manera de tratar con la segunda venida? ¿Cómo evitar la actitud del siervo malo y al mismo tiempo la de aquellos que ven en cada titular una señal del fin inmediato? ¿Cuál debe ser la actitud de quienes esperamos la segunda venida de Cristo? 2. Lee otra vez la descripción que dio Jesús de cómo será su segunda venida. ¿En cuáles aspectos difiere de algunas de las ideas populares respecto de la segunda venida? Considerando cuán claros son los textos, ¿por qué tantos creen algo que es contrario a las Escrituras? ¿Qué argumentos esgrimen para defender sus ideas y cómo debemos responderles? 3. ¿Hemos aprendido a vivir con la demora? ¿Qué personajes bíblicos tuvieron que vivir con demoras? ¿Y qué podemos aprender de ellos? Por ejemplo, José, Abraham y Sara, Caleb y Josué. Además, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 10 acerca de la demora? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?